desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. Calientes por la monotonía del dial, llegamos para encender la mañana en el aire de la ciudad. En el aire de 99.1 FM Ciudad. Calentamiento radial, lunes a viernes, de 9 a 11. Una realización de Radio Ciudad y Aubimedia Producciones. Es la hora 15, 9 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. A ver, Sara, yo le voy a pedir, espere, deme una mano, por favor, tome, agarre, enchufe este cable ahí, desenchufe este de allá, apretamos este botón. No, no, ¿qué pasa? Nos están interfiriendo, Sara. A ver. Estamos sufriendo. No. Es increíble. Me va a explotar la mente. No podemos creer lo que está sucediendo aquí en la radio. Tenemos que denunciar públicamente que están interfiriendo la señal de la radio. Reiteramos, están interfiriendo la señal de Todo Noticias. Sara, yo no entiendo. Nos interfieren de este canal de cable, vio, monopólico. ¿Interferimos nosotros la señal de ellos, quizás? Capaz que estamos nosotros en su señal, puede ser. ¿Sí? ¿Nos estarán escuchando los que sintonicen TN? A ver, vamos a poner TN acá en la tele que tenemos. La tele que tenemos en el estudio, a ver. Una radio de Mar del Plata estaría interfiriendo la señal de Todo Noticias. Qué loco, ¿no? Porque aparte una radio que interfiere a un canal de televisión es muy bizarro. Es rarísimo, está como fuera de frecuencia, no puede suceder. Y capaz, ¿no?, que es la tecnología digital de ahora. Claro, ¿no? Esto de la televisión digital que lanzó la presidenta. De los medios, la ley de medios, claro, eso debe ser. La red de fibra óptica que quiere llevar internet a las plazas y ese tipo de cosas. Claro, para mí, ¿qué es eso? Seguramente debe ser eso, pero tenemos que denunciar que no sabemos si TN está interfiriendo la señal de Radio Ciudad o Radio Ciudad está interfiriendo la señal de TN. Puede ser alguna de las dos posibilidades. Bueno, siguen. Bueno, ahí escuchamos una mezcla de sonidos, no sabemos qué está sucediendo. Bueno, salimos, entramos, volvemos a salir, volvemos a entrar al aire y seguimos apretando botones, seguimos tocando, enchufando, desenchufando cables. En algún momento vamos a acertar. Hoy que me funcionan bien los auriculares, el retorno, no, claro, funciona bien el resto, ¿vio? No se puede todo. Siempre, ¿no?, faltan 5 para el peso. Somos pobres. Siempre faltan 5 para el peso y a veces ni siquiera llegamos a los 95 centavos. Pero, al 1,80 tampoco. ¿Se acuerda de las interferencias, las famosas interferencias ATN hace un año? Que salieron a denunciar que por 3 días consecutivos una maniobra del gobierno para frenar la libertad de expresión y el periodismo independiente y bla bla bla bla bla. Bueno, resulta que era todo pura espuma. Más adelante estaremos detallando qué fue lo que sucedió durante el transcurso de este programa, qué fue lo que sucedió en referencia a las interferencias que sufrió la señal de Todo Noticias, que no eran intencionales. Era todo un manejo. Algo pasaba. En realidad no fue manejo, fue un accidente real, pero bueno, aprovecharon en medio del debate de la ley de medios. Todo sirve, todo suma. Todo sirve, todavía sirve, no lo tire, le dijo un productor a a Juan Micheli, que en ese momento estaba conduciendo el noticiero de... Hubo un problema con el switcher y dijeron, es un problema, este switcher está con el gobierno. Es que estaba Sabrina Sardella operando. Pero ahí, switchando, cambiando las cámaras. Las fichas, claro, y bueno... hizo desastre, como a veces hace desastres aquí también en la radio. No, también. No se le ponga en contra del operador, mira si dicen lo mismo de ustedes. No, si el operador... Si... Durante la semana dicen, el operador de cierta radio los sábados es un desastre. Sí. Yo digo, no hablen mal. No, no mentira. Y bueno, pero no hay que ponerse en contra del operador porque el operador puede... Lo switchea. Lo switchea, lo corta del aire. Cuando quiere, así, de esa forma. Hace censura. No censura, es verdad. Pero bueno, las interferencias de TN fueron todo un circo. Tenemos que anunciar la primicia exclusiva aquí en Parte del Aire. Estamos arrancando la edición número 320 de este programa que se llama Parte del Aire. Es la 41ª emisión de la 7ª temporada. Hoy sábado 23 de octubre del año 2010. Con una temperatura en Mar del Plata... Escuche bien, Sara, Dígame, escuche bien de... fuerte y claro, diría mi amigo Mike Amigorena, ¿se acuerda? 14 grados 9 décimas, la marca térmica actual, cielo algo nublado, 10 kilómetros, la visibilidad óptima, la humedad 38%, 1015 decimal 4, la presión medida en hectopascales y el viento del sur a 25 kilómetros en la hora. Nos pueden ubicar, se pueden contactar con nosotros al 476-3805, mandándonos un mail a Parte del Aire Radio, @gmail.com, y si no, a través de las redes sociales. Así es, la misma, Parte del Aire Radio, @gmail.com, para Facebook y para Twitter. Y si ahora nos están escuchando con interferencia, se pueden meter a www.991fmciudad.com.ar. Y a través de www.partedelaireradio.blogspot.com. ¿Quiénes hacemos este programa? En la conducción, quien te habla, Lucas Barrio Nuevo, Sara Rivera, enfrente mío, a mi lado, a mi izquierda, a mi derecha. Como se lo imaginen el oyente. Del otro lado del vidrio, del otro lado de una consola, de una computadora, de una compactera, de donde sea, Sabrina Sardella, haciéndose cargo de las interferencias que sufre este programa y que tenemos que denunciar, que no podemos callar. Pues la estamos denunciando a Sabrina, si ella se hace cargo y nosotros las tenemos que denunciar. Y tenemos que lavarnos las manos, tenemos que echarle la culpa a alguien, tenemos que... Sí. Sí, bueno, Sabrina Sardella nos habla por Tolbach, nos desconcentra y nos dice que está con los K. Nos dice, bueno, tenemos una operadora K aquí en Radio Ciudad. Sí, bueno, también nos insulta y demás cuestiones. Gajes del oficio. Es más, mire que voy a poner el auricular cerca del micrófono cuando usted hable para que se escuche las cosas que nos dice. Hable verdaderamente con los oyentes. Hable con los oyentes, habilítese el micrófono. ¿Por qué nos censura Sabrina Sardella? Porque no me los banco. Así es simple. Bueno, está bien, perfecto. De esta forma arrancamos la edición número 320 de Parte del Aire. Hasta las 5 de la tarde los vamos a acompañar. ¿Vamos? Aquí en el aire de Radio Ciudad. Arrancamos si yo quiero arrancar. Bueno, sí, si Sabrina Sardella nos permite arrancar, comenzamos esta edición de hoy. Hasta las 5 de la tarde, FM 99.1 Radio Ciudad, hacemos Parte del Aire. Más adelante, los chicos de Kamikaze con los chicos del taller de radio de Kamikaze con un micro que va a formar Parte del Aire en esta edición 320 de hoy. Y así arrancamos este programa, siendo interferidos nuevamente, arrancamos musicalmente la tarde aquí en Radio Ciudad FM. Estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy. se puebla de historias. Su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta, he vencido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva. Existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Parte del aire. Parte del aire. Parte del aire. Vos también sos parte. Y al ritmo de las interferencias, seguimos en Parte del Aire. Sabrina Sardella realmente está enojada con nosotros hoy. Realmente se ha amotinado en otro lado de la... Está a punto de colapsar. No sé qué, está con 20.000 papeles, 20.000 cosas, no entendemos, no sabemos nada. Después le damos una mano, Sabrina. Salimos a tomar mate y la ayudamos fuera de la radio, ¿le parece? Mientras tanto hablamos del color del escritorio de Radio Ciudad. Sara Rivera. Estaba muy desconcentrada justo, estaba leyendo la noticia, un notición. Usted me tiró una noticia recién, al final yo me la creí, era pura espuma, era mentira. En realidad no iba a hablar de eso, pero le gustó. La noticia en realidad era que estaban buscando, que si estaban a punto de descubrir a ver si había vida o agua y demás en dos planetas cercanos. Y la noticia que yo le inventaba era: descubren, si descubrimos que hay vida en dos planetas cercanos, mandaremos a todos los políticos corruptos a ellos. Pero vámonos nosotros a los planetas nuevos y dejémoslos acá. Hay que ver el grado de viabilidad que tienen esos planetas. Capaz que está más habitable este, le ponemos un poco de onda, lo descontaminamos. Y pero para eso entonces directamente ni nos fijamos si hay condiciones para la vida. Metemos a todos en una cápsula y los mandamos al sol. Podrías, pero no, capaz que muy fuerte, no. Sí, pero ¿por qué no? Estaría bueno. Le cuento que la agricultura orgánica cosecha alimento desde acá hasta Haití. Mire usted. ¿De qué se trata esto? Que luego de... ¿Se acuerda del terremoto que sufrió Haití? Sí, por supuesto. Bueno, en realidad desde el 2005 están iniciando huertas orgánicas. Y esta idea surgió acá en Argentina en los 90, donde ya existen más de 630.000 huertas y granjas en 3.500 localidades urbanas y rurales acá. Y este modelo fue reproducido desde Brasil, por ejemplo, a Brasil, Colombia, Guatemala, y ahora se está haciendo en Haití. Le cuento que, mire cómo dice, le digo el nombre del proyecto, que le va a gustar. Se llama Pro Huerta Program de Autoproducción de Alimentos. Quiere decir programa de autoproducción de alimentos frescos. Claro, pero ¿por qué usted habla en inglés? O sea, es francés. Ah, encima. Es francés, yo pensé que era inglés. Disculpe mi ignorancia, ¿vio? Lo disculpo. Y que trabaja para diseminar huertas orgánicas en todos los lugares. Porque desde el huracán, los 23 agrónomos que participaban estuvieron ayudando más porque se perdieron, dice, más que 1.3 millones de hogares y obviamente la comida de las personas que estaban ahí. Uh-huh. Así que ahora los interesados de este lugar lo que están haciendo es tomar un curso de 8 encuentros y se les enseñan a hacer las huertas orgánicas y rotativas. O sea, que durante, por ejemplo, el verano se plantan cierto tipo de verduras y durante el invierno otras, para recomponer no solamente los nutrientes en la tierra, sino para que puedan seguir viviéndose a las verduras que estaban en verano, vuelvan a salir al otro verano. Y de esta manera lo que se hace es la autosustentación. Estas personas, más allá de la ayuda que se les sigue brindando a Haití, pueden brindarse ellos mismos el alimento. Bien, interesantísimo esto también, justamente para un país como Haití, que ha quedado sumido en una emergencia luego del terremoto del 12 de enero, si mal no recuerdo, allá cerca del, entre el 10 y el 15 de enero aproximadamente, creo que es el 12, espero no errarle, ha quedado sumido en una emergencia tal que requiere, bueno, justamente de este tipo de cuestiones como para poder sustentarse. Y otra cosita que te quiero agregar sobre Haití. Cerca del micrófono. Cuéntenos. En las últimas horas murieron 138 personas a causa de una epidemia enorme que está habiendo en Haití de diarrea por tomar agua contaminada de uno de los ríos. Se prevé que hay cerca de 100.000 personas afectadas por este mal. Desde distintos organismos internacionales mandaron suministros para potabilizar el agua y para ayudar a las personas que están con este mal. Claro, porque recordemos que Haití no es un país, digamos, desarrollado como para poder afrontar por sí mismo las consecuencias de un terremoto de tal magnitud, para poder reconstruir las ciudades y para poder salir adelante nuevamente como sociedad. Así es. Además, lo que dicen desde respecto a gobierno con el sistema este de Pro Huertas es que con la cultura rotativa lo que también se evita es la contaminación de las napas, porque las plagas se previenen gracias a los diferentes tipos de hierbas aromáticas que se plantan y la rotación del cultivo. Claro, ¿con esto qué se evita? La fumigación, digamos, la fumigación tanto de las personas cercanas a estos lugares como también de las napas de agua, justamente, ¿no? Así es. Así que, bueno, ya saben, en Haití también están copiando el modelo que se hace acá a nivel no tan general, pero por lo menos es algo. Bien, 3 de la tarde, 26 minutos en todo el país, 14 grados 9 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, el cielo se encuentra algo nublado, la visibilidad 10 kilómetros, 1015 decimal 4 la presión medida en hectopascales, el viento del sur a 25 kilómetros en la hora. Para hoy la máxima 20 grados, no creo que lleguemos. Para mañana, nubosidad variable durante todo el día, 4 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Calientes por la monotonía del dial, llegamos para encender la mañana en el aire de la ciudad. En el aire de 99.1. FM Ciudad. Calentamiento radial, lunes a viernes, de 9 a 11. Una realización de Radio Ciudad y Aubimedia Producciones. Es la hora 15, 28 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Llama al 476-3805. minutos en todo el país. Seguimos en Parte del Aire hasta las 5 de la tarde acá en Radio Ciudad FM 99.1. Yo le cuento, Sara, hablábamos al comienzo del programa de las mentiras sobre la cuestión de las interferencias sufridas por la señal de Todo Noticias allá por marzo del año 2009, en medio del debate de la ley de medios, ¿no? Clarín, justamente, que fue promotor de esta gran mentira que engañó a toda la población, o al menos en realidad no a toda la población, sino a los seguidores de TN, digamos, aquellos que no seguimos la señal no nos creímos nada. Ni aquellos que no miramos tele menos. Claro, no nos creímos nada. Pero Clarín, que dice ser promotor de la libertad de expresión, del periodismo independiente, de la libertad de prensa, yo le cuento, la semana pasada, el viernes pasado, publicaron en su sitio una encuesta. ¿Sí? ¿De qué trataba? Cuénteme. Una encuesta que le preguntaba a sus lectores, a sus seguidores, si creían que era aplicable el 82% móvil a los jubilados. ¿Sí? Bueno, esta semana se publicó una captura de pantalla que habla por sí sola, ¿no? Parece que Clarín se equivocó de pregunta, o en realidad no se dio cuenta que los oyentes o los seguidores del sitio y televidentes de las señales de televisión y de las señales de radio se están dando cuenta, en realidad, de quién es quién en esta guerra sucia de medios, ¿no? Bueno, y no le gustó la respuesta de la gente. Déjeme adivinar, fue negativa. Fue negativa. Las opciones eran dos. Sí, se puede aplicar y no, es imposible. Bueno, un 73%, casi tres cuartos de los que contestaron respondieron que no, que es imposible. ¿Sí? Se puso en línea la mañana del viernes y a las pocas horas, no estuvo ni 5 horas en línea, desapareció del sitio clarín.com, cuando generalmente duran unos cuantos días en línea, ¿no? Sobre todo si las respuestas, si el nivel de lo que contesta la gente es afín o es coincidente con la línea editorial de Mañeto y sus compañeros, de Mañeto, Ernestina Herrera de Noble y compañía. Bueno, estas cosas, esta vez las cosas salieron mal para el multimedio y no hubo tiempo ni siquiera para manipular los resultados que ofrecían. Nada más y nada menos que casi 75.000 votos, Demasiada contundencia, demasiada, digamos, coincidencia entre los lectores y los seguidores del sitio Clarín. Y sí, si no podían tapar la información, había que sacar directamente la encuesta. Bien, 3 de la tarde, 31 minutos en casi todo el país, seguimos en Parte del Aire. En minutos nada más, ya, en segundos, están listos los chicos del taller de radio Kamikaze para su micro radial mensual. Esta vez con la trata de personas, ¿no? Bien, la trata de personas será el tema central del programa, del taller de radio de los chicos Kamikaze. Sábados de 15 a 17, 39.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del Aire. We'll be right back. tardes, aquí comienza Kamikazes. Este es un espacio generosamente cedido por los chicos de Parte del Aire. Hoy nuestro tema es la trata de personas, pero quiero presentarles a mis compañeros del taller de locución y radio integral del Centro Cultural Liberar. Con nosotros Liliana Juárez. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, todo muy bien. Josefina. Hola, Clau. Hola, Lili. Ella Hola. Es Josefina Ferrario. Nos acompaña en la producción Ezequiel Lamorte y en la coordinación general Belén Cuniberti. Desde ya les agradecemos a los chicos de Parte del Aire. Y bueno, el tema de hoy es la trata de personas. Hoy Kamikazes es Parte del Aire. Kamikazes, todo o nada. De acuerdo al Protocolo de las Naciones Unidas sobre el tema, conocido como Protocolo de Palermo, incurre en el delito de trata de personas quien capte, traslade, reciba o acoja a una persona con fines de explotación recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Una madre no puede vivir cuando uno le arrancan una hija de un día para otro y no saber dónde está y cómo está. Informe Kamikazes. Hoy, trata de personas. Miles de personas son engañadas con promesas de empleo falso, inclusive secuestradas, trasladadas lejos de sus hogares y bajo toda clase de amenazas, torturas y presiones, son obligadas a trabajar en terribles condiciones o sometidas a explotación sexual. Estas personas, argentinas o extranjeras, son víctimas de una forma moderna de esclavitud, la trata de personas. Tienen 80 lucos vaginal, 120 la media hora y 200 la hora. Uh-huh. Ahora represento a las chicas sin compromiso, las que tengo libre. En el último año y medio, 700 mujeres, adolescentes y niñas fueron sometidas a esclavitud sexual en el país y se estima que en total hay 60.000 mujeres atrapadas en whiskerías. Según las organizaciones de la sociedad civil, los proxenetas pagan $3.000 por adueñarse de las víctimas, que luego atenderán a un cliente cada 20 minutos. El 70% de mujeres y niñas en esa situación son argentinas, mientras que el 30% restante son extranjeras, sobre todo paraguayas, peruanas, bolivianas, colombianas, dominicanas y ucranianas. Una chica, por ejemplo, yo trabajo 13 horas, las chicas están a 24 horas. ¿Cómo las 24 horas? Bien adentro. ¿Bien adentro? ¿Qué chicas? ¿Las que vienen de afuera, no? Claro, esas dos son paraguayas. ¿Y si se quedan acá las 24 horas, las sienten todo el tiempo? Sí. Caravana, ¿no? Sí, la entran, ¿verdad? Claro. En el mundo, este negocio mueve $32.000 millones anuales. La Alameda es la primera ONG dedicada a la lucha contra el trabajo esclavo en todas sus formas. Es el resultado de la lucha que en los últimos 2 años desarrollaron la Cooperativa 20 de Diciembre, la Unión de Trabajadores Costureros, el Centro Comunitario La Alameda y profesionales que lucharon contra el trabajo esclavo y la trata y el tráfico de personas en la industria de la indumentaria. Desde varios meses antes que el trágico incendio de Luis Viale, develar ante la sociedad las espantosas condiciones en que son explotados decenas de miles de costureros en la Argentina. Una investigación realizada por la Alameda en Mar del Plata en enero de este año reveló que unas 4.000 mujeres son explotadas sexualmente en 400 prostíbulos. Hay que levantar cada cosa. Sí. Como de down, borrachos, drogados, que te hacen mal. La denuncia presentada por la organización evidencia el modus operandi de los prostíbulos a través de un video hecho con cámara oculta donde presenta testimonios de las mujeres explotadas y de los mismos prosenetas. Muy tóxica, ¿no? No, estamos entre... ¿Vos no tenés fijo o sueldo? ¿Acá? Sí. No, acá se paga. ¿Qué porcentaje? 50% del base. Ajá. Yo el fin de semana largo trabajaba hasta las 10 de la mañana. Los testimonios registrados en el video agregan a la red de prostitución un negocio ilícito más: la venta de droga. Bueno, entonces le decimos un corto, papuso y yo acá. Claro, papuso, decirle, mira, yo quiero tomarme unos cortos. Y así, es la única. Es la única que más o menos siempre van a entender, ¿eh? Pero tenés que encontrar la vuelta de cómo charlar con uno también. Sí, obvio, obvio. Claro, algunas niñas siempre te hacen, ellas siempre. En el puterío siempre hay. Che, ¿vamos a buscar una rayita? ¿Vos? ¿Todo bueno? ¿A dónde vamos a buscar? No sé. Andá a verlo a... Andá al privado de... Esperá, ¿qué digo? Rivadavia... De Adalia, entre Córdoba y Santiago, en el centro. De Adalia, entre Córdoba y Santiago. De la mano de acá, sí. Un privado que queda en un cuarto piso. Cuarto piso, sobre tu vida. Anda a verlo a Pablo. Ah. Decime que te manda Marcelo. Dale. La denuncia también apunta a que se investigue la supuesta responsabilidad de las autoridades policiales y municipales que actúan en Mar del Plata. ¿Está arreglado? ¿Cuál es el problema? La primera respuesta que se obtuvo desde el Consejo Deliberante fue la creación de la Dirección General de Derechos Humanos, cuya función es seguir de cerca todas las investigaciones relacionadas con la trata de personas y las investigaciones judiciales que se motorizaron a partir de la denuncia realizada por la Fundación La Alameda. Hace meses se logró la sanción de dos ordenanzas contra la trata. Una dispone la clausura definitiva de los locales nocturnos donde se ejerza la prostitución o se verifique el delito de trata de personas. Otra obliga al municipio a brindar atención a las víctimas. Se acerca el verano y la oferta de sexo en Mar del Plata tendrá más variantes de calidad, cantidad y precio que la gastronomía o los espectáculos teatrales. Cuando vas al supermercado y te metes en la carnicería y quieres comprar un kilo de milanesa, bola de lomo, bola de lomo, nalga, perfecto, cuadrada. En el diario local se publican casi 400 avisos clasificados en los que se ofrecen mujeres, hombres, travestis, parejas de lesbianas de Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, Rusia o República Dominicana. Es hora de que tomemos conciencia de lo que ocurre en nuestra ciudad con el tema de la trata. Por las mujeres y niñas desaparecidas y secuestradas por las redes de trata para la prostitución. En repudio a la complicidad política, judicial y policial que mantiene a más de 600 mujeres y niñas desaparecidas. Por Marita Verón, Florencia Penachi, Andrea López, Fernanda Aguirre y por las más de 600 mujeres y niñas desaparecidas. Para que los secuestros y desapariciones de mujeres se declaren delitos de lesa humanidad. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Y por lo menos me sacó eso que tenía acá, ¿viste? Esa sensación de ahogo, de angustia, de falta de comunicación. Me sentía, ¿viste cuando estás mal que... la palabra aparte de frágil es como que... Vulnerable. Sí, vulnerable o... Como viste cuando no estás seguro de vos mismo, cuando te parece que vos no vales nada, que sos una porquería. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada, no miró ningún espejo. Pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere. Hoy, Kamikazes es parte del aire. Kamikazes, todo o nada. Estamos en Radio Ciudad 99.1. Son las 15 horas 44 minutos. Para comunicarnos por Facebook, puedes hacerlo al www.facebook.com/partedelaire. Y los teléfonos, el teléfono, perdón, 476-3805. Alameda es un conjunto de álamos, etimológicamente árbol del pueblo, del latín populus. El álamo, a diferencia de otras especies, no forma bosques, sino pequeños grupos, alamedas. Por eso le damos la bienvenida a nuestros invitados, a Silvina Elías y a Tulio Pidone, integrantes de la Fundación Alameda. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes para todos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Silvina? ¿Qué tal, Tulio? Bueno, estuvimos hablando un poco fuera del aire de todos estos temas, pero nos gustaría que nos cuentes, ¿qué es la Alameda? La Alameda surge en 2001 en una de las asambleas barriales que se fueron organizando en Capital Federal. Esta estuvo en Parque Avellaneda y empezaron haciendo una olla popular para paliar el hambre que se vio en ese momento en el barrio. Por la ubicación empezaron a tener contacto con trabajadores bolivianos que eran víctimas de trata de personas, que algunos justo la olla popular que hacía los domingos, los días que tenían libres, porque por lo general no podían ni siquiera salir de donde trabajaban, o sea, donde trabajan, viven, eso todavía sigue ocurriendo hoy día. Y empezaron a tomar contacto con esta situación y empezó a dedicarse la Alameda a este problema de derechos humanos, entendiéndolo como un problema de derechos humanos, y es entonces que se constituye en fundación para poder denunciar con nombre y apellido a las personas que integran estas mafias que esclavizan a personas. Y ustedes estuvieron haciendo, nosotros, es parte del informe que nosotros hicimos, denuncias en la ciudad de Mar del Plata. Concretamente, ¿cómo están esas denuncias en este momento? Y si se puede estar, o sea, si nos pueden contar cuáles son las actividades que están teniendo en este momento. Bueno, a partir de la denuncia se realizaron una serie de allanamientos en la que se pudo comprobar muchas de las situaciones que denunciamos mediáticamente y también en la fiscalía, pero lo que nos ocurrió es en realidad lo que viene ocurriendo a lo largo de todo el país. Por cómo está establecida la ley de trata de 2008 que distingue a las mujeres en menores y mayores de edad y con la figura del consentimiento. Entonces las mujeres que están en una situación, como escuchábamos, de vulnerabilidad, depresión, de miedo, es muy difícil que en un primer contacto con la víctima digan que están presas, que se quieren ir, que se animen a denunciar a sus propios tratantes. Entonces, este problema que hay con la ley se está discutiendo en el Senado, en el Congreso, a nivel nacional, muy fuerte entre las organizaciones que también luchan con este tema, aparte de la Alameda, y hay un acuerdo muy grande por la experiencia que se ha tenido en estos 2 años, que el problema que está habiendo es ese. O sea, hay 500.000 de personas tratadas en Argentina y los casos que se han judicializado y las víctimas que se han rescatado son realmente ínfimas. Entonces, ese es el problema que tenemos en Mar del Plata, es un poco lo que se viene dando en todo el país. Lo que logramos en Mar del Plata fue la sanción de 2 importantes ordenanzas, una que tiene que ver con la asistencia de las víctimas, que es fundamental, y otra con la derogación de la posibilidad que se habiliten cabaret, whiskerías, que son pantallas para los prostíbulos de alguna manera. Lo que estamos esperando y para lo que estamos ahora haciendo más fuerzas es para que se reglamenten, porque digamos todavía no están siendo aplicadas y son fundamentales para poder avanzar en el tema. Silvina, te pregunto, ¿vos crees que hay cierta resistencia en cuanto al Estado con este flagelo? ¿Crees que tenés cierta resistencia en cuanto a los políticos? Porque esto es un tema también de poder, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. De hecho, hay nosotros cuando estamos denunciando permanentemente en que hay muchos sectores, muchos organismos del Estado y actores, funcionarios municipales que en todo lo que va de la denuncia hasta hoy han demostrado la connivencia con este delito. De hecho, el ejemplo más claro es el del inspector municipal Eduardo Bruceta, el titular de Inspección General, que permanentemente viene de alguna manera amparando el propio el propio tema, ¿no? Porque, digamos, es como el funcionario que tendría que estar, hay 400 prostíbulos en Mar del Plata que funcionan de forma ilegal, y cualquier negocio, vos, si claro. te pones una verdulería en tu casa, digamos, te viene una inspección, no, te clausuran, bueno, estos lugares funcionan y es imposible sí, que funcionen sin complicidad, ¿no? Claro. Del Estado. Una de las cosas, nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente, porque a veces es un tema que parece que está en todos los medios y que cuando hay, es como esporádico, ¿no? Hay épocas en las que aparecen todos los medios, están en todos los diarios, y otros en los que realmente desaparece. Nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente qué sabía de todos estos temas. ¿Qué es la trata de personas? Sí, cuando secuestran a personas y a quien hacer trabajar con tu voluntad. Capturar a una persona, adueñarse de su libertad y explotarla sexualmente. Es comercializar a la gente, venderla, usarla. La trata de personas es un flagelo muy grande en la sociedad y bueno, y obviamente hay que hacer todo lo posible para que no exista más. Generalmente, bueno, existe más que nada en el norte, pero también en las grandes, digamos, urbes tipo Mar del Plata. Y... No, ni idea. Tiene algo que ver con las chicas, creo, que la hacen prostituirse o algo así, creo, me parece. Bueno, la trata de personas, según tengo entendido, es cuando se manipula a alguien para que, en contra de su voluntad, cumpla distintas tareas, tanto sexuales como trabajo, por ejemplo, en una fábrica de ropa que se la explota durante muchas horas bajo un precio, bajo un ínfimo sueldo. La trata es la forma de someter, el sometimiento de las personas a condiciones laborales y condiciones de vida de esclavitud. Es un delito de... lo considero como de lesa humanidad hacia la mujer, donde se le vulnera la voluntad y la autonomía y todos los derechos. ¿Qué piensa de la esclavitud sexual en Mar del Plata? Desconozco un poco el tema. Sé que hay mucho trabajo, mucha actividad, digamos, de prostitución. De hecho, he tenido comentarios de gente de afuera que se sabe mucho de prostitución en Mar del Plata. Desconozco después si es por motu propio o es esclavitud. Sí, también sé de cuestiones que de lugares que han allanado y eso. Pero se sabe como que hay demasiado comercio desde lo sexual. Sí, hay, y justamente uno de los grupos de poder, más de poder empresarios, son los que están a cargo de este negocio, entre comillas. Sí, que sí, existe, es gigante. Cada vez hay más oferta de eso por todos lados. No, es horrible. No sé, o sea, es un garrón que te obligan a hacer algo que no querés. Si última uno es libre de tu cuerpo, hacer lo que quieras. Es un tema grave y que se ve mucho y hay muchos casos. Hace poco he visto uno en el puerto que tenían a 10 chicas, de las cuales 6 eran paraguayas, trabajando en un lugar donde había juego, había drogas y había esta atención que le daban a los clientes de las chicas, inclusive pudiendo drogarlas también a ellas y teniéndolas en un estado muy deplorable, ¿no? De personas. Creo que acá en Mar del Plata se está practicando mucho y que hay muchos lugares donde clandestinos donde hacen trabajar a las mujeres. Creo que, bueno, se precisa realizar una investigación, que las políticas municipales tienen que estar dirigidas hacia esa problemática. Lo que pienso de la esclavitud sexual acá en Mar del Plata es que existe porque lamentablemente hay gente que recurre a esos tipos de trabajo, para llamarlo de alguna manera. Por lo que he leído y en diarios y he escuchado investigaciones, sé que, bueno, Mar del Plata es un punto donde hay mucha trata de personas en lo sexual, por ser un punto turístico muy fuerte, hay un negocio muy fuerte en lo que trata esclavitud sexual. De hecho, hace poco se hizo un scratch, una organización que se dedica al tema hizo un scratch en varios lugares de trata de personas, ¿no? Y sé también que hay un gran negociado con lo que es la policía. Evidentemente hay mucho, más de lo que uno se imagina, y que no hay información, y de vez en cuando aparecen casas con mujeres y con personas que están en un lugar en muy malas condiciones, pero evidentemente hay quienes saben que tienen estos lugares. Hoy Kamikazes es parte del aire. Kamikazes, todo o nada. Kamikazes, todo o nada. Bueno, seguimos en Kamikazes, les recuerdo, estamos con Silvina Elías y Tulio Pidone de la Fundación La Alameda. Josefina. Sí, como veníamos hablando, además de la esclavitud sexual, ¿qué nos pueden decir acerca de la esclavitud laboral en Mar del Plata y en el país? Sí, en general en el país, con la esclavitud laboral hay un montón de vertientes. Nosotros podemos ver tres grandes y dos en donde las que hemos trabajado más, como La Alameda. Las tres más grandes serían lo que es taller clandestino y producción textil, que no solo es lo que se llega a pensar que es la producción de la salada, ese tipo de comercio ultra barato, sino que nosotros tenemos más de 90 marcas denunciadas, incluyendo Levi's, Adidas, todas marcas de primera, que bueno, que fueron las primeras en que empezaron a usar este tipo de tercerización, de trabajar con talleres, especialmente en el sudeste asiático. Acá vemos que ha venido gente del sudeste asiático a Argentina y realmente piensa que las condiciones de esclavitud que están viviendo los costureros en Buenos Aires son muy superiores a las que han visto ellos en la parte del sudeste asiático, que era es más famosa. Cuando empieza la ley Nike, todo Levi se empieza a enfocar en ese lugar. El Salvador y todo eso. Sí, eso más en el norte es más de fábrica. Acá es más de taller, acá se presupone que por lo menos el 90% de lo que se está produciendo en el país a nivel textil se está haciendo en talleres clandestinos, más allá de si todos tienen puntualmente dentro del marco de trabajo esclavo o haya trata de personas, se hace de esa manera ilegal. Otra de las formas de esclavitud laboral que hemos denunciado es con las granjas. La particularidad de las granjas es que ahí es tratado todo el grupo familiar. Y una vez que es ahí, es separado el hombre del resto del grupo familiar. El hombre es solo el que recibe el dinero, pero el resto de la familia tiene que también cubrir una cuota de trabajo para que el hombre pueda acceder a ese pago. Claro, se calcula el trabajo por familia. Por familia, o sea, padre, madre y la cantidad de hijos que tengan. Eso quiere decir como que la familia completa queda capturada de esa red. Sí. Sí, y ahí además está también el delito de trabajo infantil, o sea que también tiene, digamos, otra tipo lógica de penal, digamos. Claro, ¿no? Aparte de la trata de personas, también el trabajo infantil. Claro. Sí, y así también, como decíamos, que estas grandes marcas que trabajan con talleres, vemos que la granja Nuestra Huella, otras granjas importantes que son las que importan Coto, Carrefour, algunas de esas marcas, tienen nenes a partir de 3 años trabajando en recolección de huevos. De hecho, tienen preparado todo el sistema de la granja, está hecho para que lo trabajen chicos. Y en el norte hay mucho trabajo también en la parte. Acá vemos mucho en la parte frutortícola, en el cordón frutortícola, yendo para Batán, Sierra de los Padres. en el norte con la cebolla, el ajo, bueno, eso. Claro, es, y las cosechas que se hacen temporales. Sí, históricamente. La caña de azúcar, el ajo, el algodón. Históricamente ha habido trabajo esclavo infantil de la zona. Sí. Ahora lo que se está empezando a ver es más movimiento de gente para ese tipo de trabajo. Y otro que también que no está muy visto todavía como trata de personas son las obras en construcción, que se trae generalmente mucha gente del interior, se la tiene trabajando en condiciones pésimas. Se hacen como campamentos y... Claro, sucede que es más difícil de detectar porque es más lo que se entiende como trabajo golondrina, o sea, los trasladan permanentemente de un lugar a otro, no es como que ya van y están viviendo en un lugar fijo como en el taller clandestino o en el prostíbulo, ¿no? Entonces es más invisible de alguna manera. Es más difícil de tener cercado, o sea, si hubiera inspecciones y todo eso. Y más naturalizado el tema de cabezas negras que vienen, bajan, sí, una de las cosas que yo quería preguntarte, Silvina, es acerca del protocolo de asistencia integral a la víctima, porque sabemos que la trata de personas, o sea, cuando empieza el delito de la trata, es como que empieza el infierno, ¿no? Y con el rescate, si bien ya hay una gran parte que se soluciona, porque bueno, el encuentro otra vez con la sociedad, con su familia, sabemos que es muy difícil y es muy difícil la reinserción. ¿Se está haciendo algo con eso? ¿Se trabaja? ¿Qué es el protocolo de asistencia integral a la víctima? Bueno, en la Argentina ha adherido al protocolo de Palermo, es el protocolo reconocido como el más efectivo a nivel mundial y tiene en Argentina un rango constitucional, tiene un peso muy importante. Sin embargo, no se cumple como se debería cumplir y lo que se ha creado en Argentina a través del Ministerio de Justicia, lo que es la división de trata y la gente, los profesionales que trabajan, psicólogos, trabajadores sociales, abogados. O sea, cuando se habla de asistencia a la víctima es integral. Por una parte lo que tiene que ver con la asistencia psicológica para que esa persona sea contenida y eventualmente pueda declarar, lo que es el patrocinio jurídico, darle una vivienda, una ayuda social y facilitar la reinserción. En Mar del Plata particularmente lo que hay esta ordenanza que comentábamos hace un rato teniendo en cuenta este protocolo de Palermo, lo que queremos hacer es que haya una asistencia a la víctima acá, porque lo que está sucediendo es que a las víctimas rescatadas la están el mismo Ministerio de Justicia de la Nación, sí, es la que está operando, digamos. Nosotros incluso hemos denunciado personas dentro de esta oficina de rescate de Nación, toda la oficina de rescate de trata de por actuar de forma irregular y de forma corrupta y sigue en funciones, es decir, denunciado. Es por eso que una de las ordenanzas que esperamos que sea reglamentada es para que sean aquí tratadas las víctimas. De todas formas también falta capacitación, o sea, es un tema que psicólogos, trabajadores sociales recién ahora están habiendo como mucha difusión del tema. El tema está muy en boga y se empieza a ver seminarios y conocimiento sobre el tema, pero es un tema delicado que necesita equipos de trabajo, necesita recursos, se necesitan varias cosas, por lo cual es muy importante que se pueda reglamentar y que acá en Mar del Plata pueda haber. La Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Mar del Plata es la que va a tener esa función. Hay profesionales, a nuestra opinión pocos y también a veces mal asesorados, y falta sobre todo lo que tiene que ver también con una voluntad política, digamos, ¿no? De poder hacerlo. Nosotros salimos a la calle, como ya dije, y preguntamos por el tema de la esclavitud, ya sea sexual o laboral. ¿Quieren saber qué nos contestaron? ¿Qué piensa de la esclavitud laboral en Mar del Plata? Otro campo que está totalmente explotado en laboral. Hay en campo, sobre todo en salud, que es lo que más conozco, que es totalmente explotado, muy mal pago. Desde lo que es las fábricas textiles, también un montón de esclavitud, y siempre se cae en lo mismo, por ahí en el más pobre y en el extranjero. De ninguna manera tiene que existir ningún tipo de esclavitud, y bueno, y acá a veces por lo económico alguien se tiene que rendir a esa esclavitud laboral que nunca se tendría que dar en ningún tipo de lado. Y pienso que el 70% de los trabajos, digamos, tienen explotación, ya que es una de las ciudades con más desocupación de todos los aspectos. Y los salarios, que la mayoría de los que están en blanco se blanquean 4 horas y después se le paga en negro y eso es un trabajo en blanco, o sea, la mitad está en negro. Bueno, estoy en juicio con mi ex patrón por eso. Por ese mismo tema también trabajaba en un taller de costura. O sea, no solo textil, sino en general. Para algunos hacen abuso de poder y bueno, y todo lo que viene atrás, ¿no? Que el maltrato y todo eso, que más que nada no en las fábricas textiles y esas cosas, o sea, ya laboral, en el ámbito laboral es un garrón que te mandoneen o que te traten mal, por el solo hecho de que es un jefe, un patrón, sé que se cree que se va a venir a ningunear. Pero no sé, la verdad que tendría que recapacitar más de uno acá, en general. No sé si se trata especialmente, pero sí de abuso, ¿no? De abuso contra el ser humano, abuso contra la integridad del ser, porque una persona quiere hacer trabajar más de las horas que le corresponde y no tiene ningún beneficio, y aparte es una esclavitud, porque un día le ponen un horario, otro día le ponen a otro, trabajan 10 horas, 12 horas, y por miedo a no perderlo, por miedo a perder ese trabajo, la gente sigue quedando. Hay un índice muy grande de, aparte de desocupación, del trabajo en negro y del trabajo casi esclavo, ¿no? De tener a personas trabajando encerradas 12, 13, 14, 15 horas sin darles ni siquiera sustentabilidad para mantener a su familia. Bueno, sí, que por ahí que el ejemplo más palpable son los trabajadores del puerto, sino también los empleados de comercio también trabajan la mayoría en negro o cobran la mitad del salario en negro. Es un sometimiento a condiciones precarias de trabajo propias de este sistema, el que pone las pautas y las reglas del juego. Entonces se dan necesariamente para que el capitalista gane más, la mano de obra debe ser barata. Entonces necesariamente surgen las condiciones de trabajo en pésimas condiciones y ahí la esclavitud laboral, ¿no? Si tiene conocimiento de uno de estos delitos, ¿lo denunciaría? Sí, porque yo siempre digo, no me gustaría que me lo hagan a mí, entonces si yo lo puedo hacer, lo veo y lo... Sí, lo hago, lo denuncio. ¿Lo hizo? Sí, creo que sí, pero igual lo digo desde el creo, porque ¿por hay que estar en el momento, porque no corresponde, o sea, tal vez sí es cierto que... Lo digo sinceramente, creo que sería anónima también la denuncia, porque uno tampoco se hace, hay que ser sincero, también da miedo eso, ¿no? Creo que atrás de eso también hay mucha mafia, más allá del lugar, para explotar sexualmente a alguien o explotar laboralmente a alguien, atrás hay, no sé, hay una pantalla gigante, ¿no? Atrás de eso. Sí, yo denunciaría, en realidad sí, porque como dijimos anteriormente, no puede sufrir una persona psicológicamente así como está sufriendo. Sí, desde ya que si estamos hablando de esclavitud, es algo que tendría que ser denunciado inmediatamente, para así llevarlo a la justicia y poder ver cómo se resuelve, y también llegar a las organizaciones que hacen de esto, de la esclavitud, un negocio, y de esta manera también llevándolos a juicio y poder ver cómo se puede empezar a terminar con este tipo de problemas. Sí, yo creo que lo denunciaría. Con respecto a la esclavitud de las mujeres, pero por supuesto que lo haría, porque me parece que es algo, bueno, muy grave, una situación muy grave y que no tiene que suceder. Me parece que no puede ser el día de hoy que estén pasando esas cosas y que la gente haga se ponga una venda en los ojos y que no vea la realidad. Con respecto al trabajo, creo que esa es una realidad cotidiana que un poco está naturalizado hoy en día en Mar del Plata, porque lo vemos todos los días y sin embargo nadie hace la denuncia. Si me preguntás, sí, lo denunciaría, pero es algo que veo todos los días y en el día a día no lo noto. Sí, lo denunciaría, pero creo que nadie escucharía, porque es un elefante blanco, está a la vista de todo el mundo y nadie dice nada. Bueno, si conociera casos, sí, los denunciaría. Ahora hay que ver en qué a quién denunciar, porque a veces la denuncia, si no hay instituciones estatales serias, digamos, y que puedan dar respuesta a esa situación, ¿no? Que puedan dar respuesta a una salida de contención, una salida profunda a lo que es la esclavitud y la prostitución, a veces pareciera como que denunciarlos implica empeorar la situación de esa persona. Entonces hay que primero, antes de denunciar, fijarse bien cuál va a ser la salida hacia la liberación de esa persona, si están dadas las condiciones, ¿no? Por supuesto que sí. Sí, porque considero que uno tiene que involucrarse, y solamente me involucraría porque considero que es lo correcto, y si no, no podría estar tranquila con mi forma de ser, con mi honestidad. Sí, yo pienso que lo denunciaría porque no es una forma de vida, es algo que se tiene que terminar lo más pronto posible, y si no lo denunciamos, no nos ponemos en campaña, va a seguir. ¿Y cómo no le voy a denunciar? Hoy Kamikazes es parte del aire. Kamikazes, todo o nada. Bueno, seguimos en Kamikaze, les recuerdo, somos los alumnos del taller de radio del Centro Cultural Liberart, a cargo de la locutora nacional María Natalia García. Seguimos con Silvina Elías y Tulio Pidone. ¿Josefina? Sí, algunas páginas recomendadas para buscar información: www.mundoalameda.com.ar, www.casadelencuentro.com.ar, y para contactarse con el grupo La Alameda de Mar del Plata, lo pueden encontrar en Facebook poniendo Alameda Mar del Plata, y de hecho que están recibiendo denuncias. Con respecto a las denuncias, quisiera saber cómo, a dónde los ciudadanos tienen que denunciar y cuáles serían los mecanismos que refuercen justamente este estado de conciencia que necesitamos día a día los ciudadanos. Sí, es muy importante esto, y el principal problema con el tema es que así como nosotros tenemos conocimiento, también mucha gente de la ciudad de Mar del Plata tiene conocimiento que la policía está involucrada, cobra coimas. Entonces es muy difícil decir, bueno, se sabe que es la comisaría más cercana o en la que le cabe la jurisdicción, no es el lugar indicado. Aunque sea irónico decirlo de esta manera, es así. Nosotros estamos recibiendo denuncias y vehiculizándolas de alguna manera. Y quienes han trabajado y están trabajando intensamente en el tema es en la Fiscalía General de Mar del Plata, que está a cargo del doctor Daniel Adler, que está desde hace mucho tiempo preocupado en la problemática, y desde que se presentó la denuncia que trabaja, está comprometido, ¿no? Comprometido en el tema. Y en la Fiscalía hay una está en Colón y Viamonte, y hay un mecanismo de denuncia con reserva de identidad para el que quiera ir. Seguramente hay varias causas abiertas, hay investigaciones que están llevando se acabó, y que por ahí hay un vecino que ve una menor situación de violencia, que ve que son chicas extranjeras, y cualquier dato que puedan aportar puede servir. De todas maneras, nosotros también recibimos denuncias a nuestro mail, que también es alamedamardelplata@gmail.com, y muchas personas se nos escriben y nosotros ayudamos a vehiculizar eso, si por ahí las personas no se animan o no tienen a veces tiempo para presentarse a declarar, digamos. Correcto. También. O sea que repetimos que la denuncia se puede hacer en Colón y Viamonte. Uh-huh. Correcto. Está bien. Bueno, Silvina Elías, Tulio Pidone, integrantes de la Alameda Mar del Plata, muchas gracias por estar en Kamikazes, y bueno, los estaremos molestando en otro momento. Con mucho gusto. Gracias a usted. Estamos en Radio Ciudad 99.1. Son las 16 horas 13 minutos. Nos estamos despidiendo, no sin antes agradecerles a Lucas Barrio Nuevo, Sara Rivera, en la operación técnica, Sabrina Sardela, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos, muchos saludos a nuestra profesora, Nati, gracias y nos vamos. Chau, chau. Hoy Kamikazes es parte del aire. Kamikazes, todo o nada. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Bien, 4 de la tarde, 14 minutos en todo el país. Estamos saludando a los chicos del taller de radio Kamikaze del Centro Cultural Liberar, a cargo de la locutora nacional María Natalia García. Bueno, chicos, felicitaciones nuevamente. Una vez más, prueba superada. Como diría un célebre conductor de la televisión española, prueba superada. Así que felicitaciones nuevamente, chicos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Puedo nombrarlos a todos, porque la verdad, de los nervios, no sé si cuando presenté nombré a todos, pero me gustaría poder. Sí, cómo no, adelante. Liliana Juárez, Josefina Ferrario, Ezequiel Lamorte en la producción y Belén Cuniverti en la coordinación. Bien, bueno, y agradeciendo a Sabrina Sardela también, sí, en los controles, en la operación técnica, apretando botones y haciendo las interferencias. Me imagino que no los interfirió a los muchachos, los dejó tranquilos a hacer el taller. Bueno, chicos, muchísimas gracias y los esperamos en breve, cuando quieran. Dale, gracias. ¿Sí? A parte del aire. Ya es el final, ¿no? Pero bueno, cuando quieran son bienvenidos, ya lo saben. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros abrimos una nueva horita y volvemos enseguida en parte del aire. Sábados de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Audimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Bien, seguimos en parte del aire hasta las 5 de la tarde aquí en Radio Ciudad FM 99.1. Y a propósito del tema que estaban tratando los chicos del taller de Radio Kamikaze del Centro Cultural Liberart, el viernes próximo, el viernes 29 de octubre, se va a estar realizando el primer congreso de diversidad y género, construyendo cultura hacia la no discriminación. ¿Sí? Esto está organizado por el colectivo Las Juanas y el movimiento Universitario Sur. A partir de las 10 de la mañana se va a estar desarrollando este congreso en el que habrá diferentes charlas. A las 11 de la mañana, derechos humanos e identidades de género. A las 14, vivir libres de violencia. Y a las 16:30, justamente en referencia a este tema que comentaban recién los chicos del taller de radio, prostitución y trata de mujeres. Va a participar el colectivo teatral del Secadero, obra con la obra De Eso No Se Trata. Bueno, a las 19 será la finalización y entrega de certificados. Recordemos, esto es viernes 29 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el aula magna del complejo universitario, el aula magna Cocamayi del complejo universitario. Para inscribirse pueden hacerlo a través de lasjuanasmdp@hotmail.com. De esta forma estamos abriendo la segunda hora, unos pocos minutos nos quedan de programa. Estamos aquí en Radio Ciudad. ¿Quién te habla? Lucas Barrio Nuevo, Sara Rivera enfrente mío, del otro lado del vidrio, Sabrina Sardela en la operación técnica. ¿Cómo nos ubican nuestros oyentes? Como parte del aire radio, @gmail.com, ponen eso en Facebook o en Twitter y nos encuentran. Bien, el teléfono también está habilitada, la línea de oyentes. 476-3805. Y si no, nos pueden visitar, ¿en dónde? En www.991fmciudad.com.ar o en www.partedelaireradio.blogspot.com. Creo que ahí el blog no necesita www. No necesita www, mira, no, que yo siempre le pongo... Siempre le pone parte del aire radio, arroba... parte del aire radio, .blogspot.com. Mire usted, voy a hacer la prueba a ver si es que funciona. Y escuchamos la música de Dios los Cría, música local, rock marplatense en el aire de Radio Ciudad. Esto es desde el álbum blanco, Una Vida. Soledad, el olvido en tu inmensidad, he aprendido en tu desdichada cruz pesada. Puedo decir que soy prisionero de lo que fui y un exquisito de lo que vi, y así te vi bailando hasta el amanecer. Siempre hasta el amanecer. Hay una vida y nada más. No es bueno hacerla esperar. Está claro que no vivirla es pecado, que no sentirla en intensidad es como estar más condenado, condenado. Y así te vi bailando hasta el amanecer, siempre hasta el amanecer. Hay una vida y nada más, no es bueno hacerla esperar. Está claro que no vivirla es pecado, que no sentirla en intensidad es como estar más condenado, condenado. Está claro que no vivirla es pecado, que no sentirla en intensidad es como estar más condenado, condenado. Tarde, 22 minutos en todo el país, 14 grados la temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata, 476-3805. Estamos en parte del aire hasta las 5 de la tarde acá en Radio Ciudad FM 99.1. Tal como adelantábamos al comienzo del programa, Sara, yo le cuento que las interferencias que denunció el grupo Clarín a comienzos del año pasado, allá por el mes de marzo, a las que se acusaba, digamos, una intervención oficial intencional para callar la voz del periodismo independiente. Bueno, finalmente se comprobó en la justicia que provenía de un canal de México, del grupo Televisa, y que fueron inintencionales. Bueno, el presidente del actual Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, se pronunció al respecto, ¿no? Dijo que aquella denuncia fue una operación grosera de Clarín para descalificar la ley de medios y el debate que giraba en torno a la nueva legislación, ¿no? Y acusó a los políticos opositores de ser funcionales al multimedio luego de haberse confirmado justamente, ¿no?, que las interferencias que sufrió el grupo en marzo del 2009 fueron por un problema técnico de la empresa Televisa. Mariotto mostró una sensación de alivio de que por fin se sepa la verdad, ya que fue una operación grosera del grupo para victimizarse y descalificar el debate de la ley de medios, palabras textuales del presidente de LAFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así es, acá las interferencias eran un chiste nuestro en realidad para hablar del tema, pero claro, para introducirnos en la temática, para hacer una breve venta de lo que vendría más adelante en el programa. Claro, pero con respecto a TN, un golpe bajo en realidad, o sea, no reconocer que en realidad Televisa estaba haciendo algo inintencionado, una interferencia que fue justo un error para decir, bueno, le pegamos al gobierno, a la ley de medios. Mientras todo hacía la producción de este bloque, ¿no? Estuve chequeando las fuentes, estuve viendo algunos videos del año pasado cuando TN denunciaba una supuesta operación del gobierno. Y bueno, entrevistaban a al ingeniero, digamos, al jefe de la parte técnica del grupo Artear, quien dejaba bien en claro que se debía a un error, pero que ya era grosero y demás. Y cómo los conductores que estaban en ese momento al aire intentaban inducirlo a través de las preguntas y repreguntas a que podría llegar a ser una empresa en el extranjero contratada por algún funcionario oficial para que intencionalmente proyectara una señal hacia el satélite con el cual operaba TN para que esa señal, cuando bajara, interfiriera a la señal de Radio Mitre, de la 100, de TN, de Canal 13 y demás. Eso era más o menos, ¿se acuerda de la anécdota de un expresidente, no lo vamos a nombrar, que decía que iban a salir, iban a llegar hasta la estratosfera, a los pobres chicos del norte, que se le caían los mocos y se creían todo eso. Y que no habían comido hacía una semana, más o menos. Claro, iban a ir con un satélite y todo hasta la estratosfera y después se iban a bajar a la atmósfera. Era más o menos así lo que pasaba con TN, el cuento de la empresa que robaba señal. Bien, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi archivó esta causa finalmente, en la que se investigaron, ¿no?, todas estas interferencias en los satélites utilizados por canales, por medios del grupo Clarín. Esto es así, el satélite, ¿sí?, una empresa explotadora del satélite lanza este aparato al espacio, aparato el cual tiene una multiplicidad de bandas, las cuales son alquiladas a distintos operadores de televisión y de medios de comunicación. Bueno, Clarín utilizaba una de esas bandas para subir sus señales, todas, las de Canal 13, las de TN, las de Volver, las de todos los canales y las radios que operaban bajo el ala, bajo las garras de este multimedio, y luego transmitirlas, digamos, retransmitirlas a los operadores de cable y a las repetidoras del interior del país y demás. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Una señal del grupo Televisa de México lanzó, digamos, también, digamos, estaba operando en ese mismo satélite en otra banda y, bueno, se equivocaron de frecuencia. El switcher. Mandaron su señal a la banda la cual estaba siendo operada en aquel momento por el grupo Clarín. A raíz de eso se debieron las interferencias durante 3 días a las señales de Todo Noticias, de Canal 13 y del grupo Artear, ¿sí? Justamente desde Estados Unidos llegó esa información acerca de que las interferencias fueron producto de una serie de problemas intermitentes que tuvo un amplificador de alto poder que se usaba para un satélite de la empresa Televisa. Bueno, según informó la justicia estadounidense, la empresa prestadora del servicio Intelsat, los problemas se detectaron en Monterrey, en México. Echados por tierra los rumores del grupo Clarín de que esto se debía a una operación intencional del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¡Gracias! 14 grados la temperatura en la ciudad de Mar del Plata, 476-3805, si se quieren comunicar con nosotros, si nos quieren interferir, www.991fmciudad.com.ar, parte del aire radio.blogspot.com. Sábados de 15 a 17, 39.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Esta semana se vio teñida de tragedia, se vio teñida de un feroz crimen sufrido por un militante del Partido Obrero. Se trata de Mariano Ferreira, que en una manifestación a favor de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la línea de trenes de Ferrocarril Roca, fue asesinado a quemarropa por aparentemente integrantes del sindicato de la Unión Ferroviaria. Bueno, decretaron el secreto de sumario, hay una orden de captura para un barra brava que aparentemente habría sido el autor del disparo. La jueza de instrucción Susana Vilma López impuso hoy el secreto de sumario a la causa por el crimen del manifestante del Partido Obrero. Mariano Ferreira dictó orden de captura nacional e internacional para el sospechoso de ser el autor material del disparo que mató al joven en la desconcentración de una protesta por la incorporación de despedidos en el ex Ferrocarril Roca este miércoles. ¿Cómo fue esto? A ver, había un grupo de trabajadores que estaban tercerizados en la línea de trenes Ferrocarril Roca que fueron desprendidos de sus trabajos, digamos, eran empleados de la empresa, pero en negro, digamos, en condiciones irregulares, en condiciones precarias. Fueron despedidos, intentaron manifestarse para reclamar por sus puestos de trabajo, para ser reincorporados, para ser blanqueados. Hablamos de 117 trabajadores, casi 120. Intentaron manifestarse cortando las vías en la estación de trenes Avellaneda. Cuando llegaron al lugar se encontraron con un grupo de trabajadores del sindicato de la Unión Ferroviaria que, diciendo defender sus puestos de trabajo, no permitieron que cortaran las vías. Esto fue, digamos, un enfrentamiento entre trabajadores de un lado, trabajadores del otro. Los manifestantes decidieron retirarse, decidieron desconcentrarse pacíficamente, ya que no era intención de ellos llegar a un choque y mucho menos, digamos, provocar una muerte. No, se desconcentraron, se movieron a lo largo de 20 cuadras, ingresaron a Capital Federal y fueron emboscados por aparentemente integrantes de la Unión Ferroviaria que los enfrentaron en un principio a piedrazos y luego terminó con uno de ellos disparándole en el tórax a Mariano Ferreira y a otros dos manifestantes que se encuentran hospitalizados. Tenemos que hacer un paréntesis también, no queremos ser reiterativos, pero lamentablemente tenemos que serlo, porque el tratamiento que se le da a este tipo de informaciones es muy delicado, hay que tener mucho cuidado con cómo se aborda un tema de tales características. ¿Usted recuerda, Sara, en el año 2002? Recuerdo, allá, pese a mi falta de memoria, así temporal, recuerdo un poco, sí, el año 2002. Allá por el mes de junio, ¿sí? Sí. Del año 2002, en el mismo lugar, en la estación Avellaneda, cuando la policía bonaerense disparó a quemarropas contra dos manifestantes, contra dos piqueteros, por órdenes del actual presidente en aquel entonces, Duhalde, ¿sí? Mató a estas dos personas. ¿Cuál fue la tapa de Clarín? Que también hubo un documental con respecto a esto, que es bastante fuerte ese documental, y se muestra cuando los policías están disparándole a los manifestantes, o sea que hay pruebas fehacientes de esto. Uh-huh. Bueno, al otro día de esta marcha, con dos asesinatos, la tapa del diario Clarín fue: la crisis causó dos nuevas muertes. ¿Sí? Habiendo sido ordenada la represión por el entonces presidente Eduardo Duhalde. Bueno, ahora, ¿qué titularon? ¿Qué tituló Clarín? Aclarando, ¿no?, que este gobierno nacional tiene la política, tiene la postura de no reprimir ninguna manifestación, de no reprimir, de que no intervenga la policía en ninguna manifestación de este tipo. Bueno, es contundente, ¿sí? Es contundente como Clarín señala al gobierno nacional intentando culpabilizarlo de esta nueva muerte, ¿no? Como señala al gobierno nacional, como señala Moyano y a los aliados del gobierno. Bueno, se van cayendo unas cuantas caretas, ¿no? ¿Cómo cubrieron aquella muerte siendo el autor intelectual, podemos decirlo, el entonces presidente Eduardo Duhalde? ¿Cómo acusan ahora a un gobierno que no intervino para nada, la policía, en esta en este enfrentamiento y en esta manifestación? ¿Cómo lo acusan por el asesinato de Mariano Ferreyra? Recordemos, en aquel entonces Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, ahora Mariano Ferreyra. La postura de Clarín es evidente. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Los sábados a la mañana, desde las 8, intentamos responder las cuestiones básicas de la noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Todo lo que pasó en Latinoamérica. El análisis, los especialistas, la región. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Gascos, siempre con la colectividad italiana. Todos los lunes, de 19 a 21 horas, presta atención. Hablemos de educación vial. FM Ciudad 99.1. Artesanías Argentinas. Venta por mayor y menor de bombillas y mates. Calados en madera, artesanías autóctonas y regalos empresariales. Para más información, visitar página web www.artesargentinas.com.ar o info@artesargentinas.com.ar. Teléfono 0223-478-4261. Artesanías Argentinas. Mi viejo mate galleta. 2010 es un año de grandes emociones. Cuando termina la Copa del Mundo en Sudáfrica, empieza la Dante en Onda en Radio Ciudad. Desde el 13 de julio, los martes de 15 a 16, prepárate para un clásico ítalo-argentino. La Dante en Onda por 99.1. Panadería María Bonita, Italia 3807. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Elena Haga, Sebastián Pagliarino, Mariano Cuaderni y Roberto Morinigo te acompañan en el regreso a casa. Que no cunda el pánico, aquí por la 99.1 FM Ciudad. Son como tres Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Es la hora 16:39 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Tarde, 39 minutos en todo el país, 14 grados, la temperatura en la ciudad de Mar del Plata. Sara Rivera, 24 horas de cine nacional. Así es, acá tengo el programa. Es 24 horas de cine nacional y gratuito. ¿Y gratuito? ¿En dónde? Eso es lo mejor de todo. Le cuento que esto se viene haciendo más o menos desde el 2008, es la tercera edición de la Maratón Cinéfila y es en el Teatro Melanie, que queda ahora en el complejo Radio City San Luis, entre Rivadavia y San Martín. Exactamente. Le cuento que empezó desde las 12 del mediodía. Uh-huh. O sea, ya pueden agarrar, por ejemplo, la de las 18, que es Entrevista Abierta, Cine Social, La Cárcel, de Roberto Persano. Si no, a las 12 se dio TL1, Mi Reino por un Platillo Volador, que es de Tetsuo Lumière. Es una película de ciencia ficción y estuvo nominada en el Festival de Cine del año pasado. Uh-huh. Después a las 14 se hizo el análisis de este film a cargo de Miguel Monforte. A las 15 dieron Unidad 25 de Alejo Hoichmann y 16:40, o sea que pueden ir ahora. Uh-huh. El Alma Fuerte se va a estar proyectando. Interesante la propuesta para las 18:40, ¿no? Sí, 18:40 es uno de los ganadores o premiados, algo así, del cine documental que estuvo en el 24º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Se llama Padres de la Plaza, de Joaquín Daglio. Y esta película lo que narra es qué pasó con los padres de Plaza de Mayo, porque siempre vemos a las madres y a las abuelas. Ajá. Y son una serie de entrevistas a los padres que cuentan la mirada de ellos mismos acerca de esto. Después a las 20 horas tenemos Tierra Sublevada, Oro Impuro, de Pino Solanas. Bien, a las 21:50, cine de ficción también, muy interesante, muy recomendable la película que se va a proyectar. Así es, a las 21:50 va a estar Carancho, de Pablo Trapero, que es el mismo de Leonera y viene haciendo El Bonaerense, un montón de películas. Después, 23:40, esta película también es bastante inusual, se llama El Artista, de Gastón Duprat y Mariano Con, que son los mismos de El Hombre de Al Lado, película que se estrenó hace poco también acá en la ciudad. Y a la 1:30, la presentación de Tigra Chaco, que esta también va a estar a cargo de sus directores, van a estar hablando, que son Federico Gottfried y Juan Saciaín. En el diario local también pueden ver el programa, si se acercan. A la 1:35 va a estar la película, propiamente, y a las 3 de la mañana ya termina el cine de ciencia ficción con La Mujer Sin Cabeza, de Lucrecia Martel, una película bastante criticada, porque la crítica decía que no sabían cómo hacer una crítica al respecto. Ah, así bueno, que los que la vean se van a dar cuenta. Bien, y esto sigue hasta altas horas de la madrugada. Son 12 horas hasta el mediodía del domingo. Le cuento que después, a partir de La Mujer Sin Cabeza, 24 horas, muy bien, sí, 24 horas de cine. Va a estar el cine fantástico. Uh-huh. A las 4:30 van a dar, va a estar la presentación a cargo de Néstor Petruccelli, especialista en cine fantástico. A las 5 van a dar Plaga Zombie, de Farsa Producciones, que ya vienen haciendo películas. También hicieron Capanga Todo Terreno. Vienen haciendo este tipo de películas hace tiempo. Después, 6:40, va a estar La Sonámbula, de Fernando Spinner. Y ya a partir de las 8 de la mañana va a estar Cine con Vecinos, Crisalia, de Julio Mindú y Fabio Junco. Y a las 10 de la mañana, Cine Político, escúcheme bien, Un Arma Cargada del Futuro, de Grupo Máscaro. Y eso es todo. Bien, bueno, interesantísima, las 24 horas de cine nacional y gratuito. Recordemos, en el Teatro Melanie del complejo Radio City Roxy Melanie, en la calle San Luis, entre Rivadavia y San Martín. Ya, en este momento, pueden ir una vez que termine parte del aire, por supuesto, ¿no? Exactamente, esto está organizado por el Programa de Extensión Cultural de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Acá y también está declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón. Bien, interesantes las proyecciones que se están realizando aquí en la ciudad de Mar del Plata y ahora... segundos nada más, no vamos a hablar de las proyecciones, vamos a hablar de una serie de filmaciones. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Bien, estamos con una maratón, en parte del aire, con todo el material que nos queda pendiente, que es muchísimo. Nos vamos a quedar con las ganas de llevarle muchísimo material a usted, estimadísimo oyente de la 99.1 Radio Ciudad. Tenemos que hablar ahora de información local, que tiene que ver justamente, no con unas proyecciones que se están haciendo en la ciudad, sino con unas filmaciones que se van a hacer. Un tema recurrente. Un tema recurrente, algo que va a convertir a Mar del Plata en un reality show. Clima de nominaciones se vive en la ciudad de Mar del Plata. El Foro Municipal de Seguridad pidió que el intendente Pulti vete la ordenanza que adjudica al grupo empresarial liderado por Haddad y Montoto la adjudicación de la instalación de 92 cámaras de seguridad aquí en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, el Foro Municipal de Seguridad, por intermedio de la Comisión de Seguimiento de Convenios, le solicitó este viernes al intendente Pulti que vete la polémica ordenanza que aprueba la adjudicación de la licitación a Global View, Sociedad Anónima, para la contratación de un sistema de video de vigilancia por un monto de casi 6 millones de pesos. La semana pasada hablábamos de la aprobación de este expediente, que consistía en lo siguiente: se iban a pagar 92 mil pesos. 92 mil pesos por cada cámara. Estaban autografiadas por Francis Ford Coppola. Seguramente. Eran las mismas que había usado para hacer El Padrino. Bueno, uno, yo dos, le cuento otro detalle de esto. Digamos, son 92 mil pesos por cada cámara, pero no por la compra, sino por un alquiler durante 30 meses. O sea, por un par de añitos. Es decir, que por 2 años y medio, la municipalidad por cada camarita, 92 mil pesos, 6 millones para un total de 90 y 95 cámaras de seguridad que se van a instalar aquí en la ciudad de Mar del Plata. Pero eso no es todo, Sara Rivera. Yo le cuento. Las imágenes. Cuénteme más. ¿Sí? ¿Qué pasa? Van a ser guardadas en un archivo, en un backup, ¿sí? Propiedad de Global View Sociedad Anónima, de esta empresa. Es decir, que no van a ser propiedad de la municipalidad. ¿Sí? La municipalidad va a tener que pedir permiso cada vez que necesite acceder a estas imágenes. Sí, Sara Rivera me pregunta, ¿para qué quieren imágenes de la calle? Es verdad. Se lo preguntó Sabrina, porque yo estaba muda y mirándolo. Sí, digo, sí, ¿me sí está leyendo la mente? No, sí, bueno, también se lo debe haber preguntado. Capaz que lee la mente, bueno, las cámaras estas. Además de que la municipalidad tenga que pedir permiso cada vez que necesite acceder a estas imágenes, yo le cuento que el backup va a ser guardado nada más que durante 30 días. Durante 30 días va a ser guardado el backup, luego se va a descartar. Una investigación de este tipo, una investigación de este tipo generalmente demora muchísimo más ese tiempo. De hecho, cualquier acción penal que uno quiera hacer tiene tiempo de 2 años para iniciarla. Un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Donde chocan 2 vehículos, ¿sí? Y se requiere la filmación en el momento del accidente, choque. Del choque. El damnificado. A ver, ¿quién chocó a quién? Tiene 2 años para iniciar su reclamo ante la aseguradora del otro vehículo, ¿no? Es que vos no entendés, Lucas. A ver, esta gente precisa las cintas de video para volver a grabar encima una, otra y otra vez. Y tiene cintas nomás provisión para 30 días. Claro, sí, solamente provisión de videotapes durante 30 días. Pero eso no es todo. Si querés, Sara, que te la guarde por 60 días, tenés que pagar un poquito más. Un poquito más, el doble. Cuénteme más, ¿qué pasó? Eso no es todo. Yo le cuento, además de que se van a pagar más de 90 mil pesos por cada una de estas camaritas, ¿sí? Que van a ser propiedad de la empresa, que no van a ser adquiridas por el municipio, ¿sí? Que el backup va a ser solo por 30 días, que es el servicio más caro en toda la provincia de Buenos Aires. El más barato cuesta exactamente la mitad y es por la adquisición definitiva de las cámaras. El monitoreo de estos videos está a cargo de la municipalidad. Es decir, que a los 92 mil pesitos que sale cada cámara hay que agregarle el sueldo de cada uno de los empleados que va a estar en la sala de monitoreo. Por 30 días ahí, más los 30 días que solamente se filma. Exactamente, bueno, todo el tiempo van a tener que estar. Bueno, ¿sabe qué? lo que se verá reflejado sin duda, ¿no?, en el bolsillo de los marplatenses, en las tazas. ¿Sabe que me parece que en realidad la culpa es mía? Porque resulta que yo estaba en otra radio, escúcheme bien, recomendando una serie que se llama Weeds, en una columna de cine, que resulta que en Agresti, que es la ciudad ficticia de esta serie, tenían unas cámaras también y filmaban a los ciudadanos para que los ciudadanos no se droguen en la vía pública, no cometan actos ilícitos, porque ahí estaban controlados, porque dicen que uno actúa de manera diferente si lo están mirando. Entonces, el intendente Pulti, que es muy fanático de cine, porque siempre apoyo todos los festivales, debe haber estado mirando Weeds. Claro. Y dijo, esto tenemos que hacer acá. Esto lo tenemos que hacer en Mar del Plata. Sí, además de eso, al ser Global View la empresa propietaria de las imágenes registradas por las cámaras, bueno, van a poder, digamos, adueñarse de ellas sin restricción alguna, ¿no? Por ejemplo, dándolas a publicidad, vendiendo información o cualquier otra acción que podría configurar, ¿no?, una violación a los derechos de intimidad o algunos otros delitos más graves. Bien, en definitiva, la fórmula perfecta que le cierra al intendente Gustavo Pulti es pagar más y cobrar menos a las grandes empresas, ¿no?, a sus amigos. Bueno, cuestiones que suceden. Reclamamos seguridad, pero tendríamos que empezar a trabajar por casa, por el Palacio Municipal, limpiando todo lo que están ahí adentro. Bien, 4 de la tarde, 50 minutos en todo el país. Corriendo, corriendo, corriendo, nos vamos a la sección que más nos gusta. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. De la tarde, 51 minutos, momento de catarsis, momento de descarga, momento de disparos en Parte del Aire. Tengo un disparo para usted. Vio que yo soy bastante pacífica. Sí. Soy muy tranquila. Sí. No, para Lucas no, acá me preguntan para Lucas. Para Lucas no, se lo estoy dedicando, le cuento el disparo que tengo. Sí, yo sé que no podría dispararme porque si no, no hay quien conduzca el programa luego. Me puedo hacer cargo, pero después me acusarían de que lo maté a propósito. Ah, de que me serruchó el piso. Me serruché el piso. Claro. Además, la que dispara siempre es Sabrina Sardella. Es la que acciona el gatillo. La autora material es ella. Nosotros somos autores intelectuales, nada más. Pero nadie puede decir nada al respecto. Capaz que ella también es la intelectual y nos está apuntando para que los disparemos. Con balas de mentira, con balas de cevita, por supuesto. De pintura me gusta a mí, como el paintball. A lo nuestro. Le cuento que el gobierno nacional lleva un tiempo preparando una mega muestra de tecnología en Capital Federal. Vio que en Capital pasa de todo, acá no tanto. Dios atiende allá. Sí, siempre pasa eso. Se iba a llamar Tecnópolis e iba a realizarse con motivo del Bicentenario desde el 19 al 28 de noviembre. Exacto. La muestra sería al aire libre en un sector de la Recoleta donde debían instalarse los stands, las carpas y las demás yerbas que forman parte de este tipo de eventos, ¿no? Pues bien, escúcheme, para ello necesitaban cumplir con una serie de pasos administrativos. Claro, como, burocracia pura. Como en todos estos tipos de eventos, como el de solicitar al gobierno de la ciudad el permiso correspondiente para el uso de los espacios públicos. Sí. Pero este aquí parece que los organizadores van a tener que buscar otro espacio físico. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Porque Mauricio Macri le denegó el permiso al gobierno nacional. Ah, mire usted, qué simpático, mire usted qué chévere. Así que el disparo es para el feudo de Buenos Aires, Mauricio Macri. Bien, bueno, yo le cuento, Sara, usted se fue a Capital Federal, yo me voy a otro continente y la invito, ¿no? Si por esas casualidades usted se va de viaje a Uganda, preste atención. No se me había ocurrido, pero a ver, cuénteme. Vaya atenta al caminar por las calles, ¿no? Sobre todo a los lugares donde venden diarios. Fíjese que se va a encontrar con uno de ellos, con uno de los periódicos más vendidos de allá, que en su tapa lleva una consigna un poco sugestiva, penita, puede ser mal interpretada por algunos. ¿Sabe lo que dice? Ahórquenlos. Ah, fuerte. Sí. Dice con letras gordas, un recuadro amarillo, ¿no? Bueno, este título, un poquito imperativo, va acompañado con unas 100 imágenes, ¿sí? 100 rostros de los que se supone algo habrán hecho. Cualquiera dice, si los quieren ahorcar. Claro, si los quieren ahorcar, algo deben haber hecho. Bueno, pues bien, el diario, que se llama Rolling Stone y que nada tiene que ver con la revista ni con la banda del mismo nombre, publicó una lista de 100 personas, con sus nombres, sus direcciones, sus teléfonos, y interpeló a los lectores para que directamente los maten, los borren del mapa. ¿Y quiénes son estas personas que los lectores tienen que ir a matar? No se trata de delincuentes, no se trata de asesinos seriales, no se trata de violadores. Se trata de los 100 homosexuales más famosos de ese país. ¿Sabes lo que dijo el director del diario Rolling Stone? No me lo puedo ni imaginar. Sentimos que la sociedad necesitaba saber que ese tipo de personajes viven entre ellos. El disparo doble, en este caso, para el periódico en cuestión, Rolling Stone. No se cope, porque tenemos el otro para el director del diario, Giles Muham. Y lo ahorcamos de paso, ya que estamos. También, igual se, ¿no?, podría pronunciar Giles y suena mejor. Giles, sí, porque Giles Muham. Giles Muham. Gil. Eran los disparos en parte del aire. Bien, y para Agustina le dedicamos este tema de León Gieco, Señor Durito y Yo. Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Yo soy señor Dorito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Dorito, héroe de niños y de ancianos, con mi estirpe de caballero, clava mi lanza de buen lancero. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Arriba la luna de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor bichito. Quedan abajo. viejos, son los rebeldes, son los chicanos, son los negros, son los latinos, marica preso, los marginados. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo algo nublado en Mar del Plata, 14 grados, la marca térmica actual, visibilidad 10 kilómetros, 49% la humedad, la presión 1014, decimal 9, medida en hectopascales, el viento del sur a 22 kilómetros en la hora. Y ahora llega el resumen a parte del aire de los principales temas que fueron parte del aire en estos 7 días. Avanza el proyecto para democratizar la prensa gráfica. La Cámara Baja del Congreso aprobó en comisión el proyecto que busca facilitar el acceso al insumo elemental de los diarios. Fue tras 6 horas de debates en los que, tras algunas modificaciones, 78 diputados firmaron a favor de la iniciativa. Resta ahora que el texto ingrese al recinto para ser debatido. Un enfrentamiento entre trabajadores con el peor final. Un joven militante del Partido Obrero fue asesinado a quemarropas tras un reclamo por trabajo. Hay otros 2 heridos con impactos de bala que habrían recibido por un enfrentamiento sindical. El fallecido, Mariano Ferreira, acompañaba la protesta de casi 120 obreros precarizados que habían sido despedidos del ferrocarril Roca. Los manifestantes exigían ser reincorporados y blanqueados ante la empresa cuando se toparon en la estación de trenes de Avellaneda con un grupo de empleados efectivizados que les impidieron el corte de las vías del ferrocarril, y fue entonces que decidieron retirarse. Según manifestaciones de algunos presentes, al desconcentrarse fueron salvajemente atacados por un grupo de sindicalistas de la Unión Ferroviaria, entre quienes se encontraría el autor de los disparos. Tornado en Formosa. 4 muertos y 70 heridos, además de importantes daños materiales, es el saldo que arrojó el fenómeno climático. No se descarta que pueda haber más víctimas, pues aún hay lugares inaccesibles. El paso del tornado ocasionó el derrumbe de gran cantidad de viviendas, como el colapso de varios postes y vigas. A causa de ellos, muchas personas quedaron atrapadas entre los escombros y otras tantas fueron alcanzadas por la tormenta. Los hospitales y centros de evacuados funcionan de manera precaria, ya que aún no se restablecieron los servicios básicos como la luz. Plan Nacional de Telecomunicaciones, Argentina Conectada, fue lanzado por la presidenta Cristina Fernández, quien además anunció una red de fibra óptica estatal. El proyecto contempla en un principio la instalación de casi 50 antenas que llevarán la señal digital en alta definición de la televisión pública a más del 75% de la población del país. Según afirmó, las torres estarían operativas a mediados del año 2011. Además, anunció la construcción de una extensa red de fibra óptica para llevar internet a las poblaciones remotas y proveer de Wi-Fi gratuito en plazas, escuelas, hospitales y centros culturales. El gran hermano marplatense. La ordenanza para instalar las cámaras de seguridad en las calles de la ciudad ya genera escándalo y generará dolor en los bolsillos de los marplatenses también. Resulta que el polémico expediente aprobado por el Consejo Deliberante tiene algunas cuestiones que no convencen al Foro Municipal de Seguridad, porque el monto total del contrato, unos 6 millones de pesos, prevé la instalación solamente de 92 cámaras en las calles de Mar del Plata. Así es, pero lo raro es que dicho monto garantiza la presencia de los dispositivos durante 30 meses. Vencido dicho plazo, el municipio debería pagar nuevamente o las cámaras serían retiradas. Eso quiere decir que los concejales de Pulti avalaron un alquiler por algo más de 2 años de los aparatitos a más de 90 mil pesos cada uno. Además, se cuestiona la propiedad y el archivo de las grabaciones, que permanecerá en manos de la empresa contratada y solo serán guardadas por 30 días, mientras que el monitoreo generará un costo extra, pues los sueldos deberán ser soportados por el municipio. Uruguay con memoria. La Cámara de Diputados del hermano país anuló la ley de caducidad similar a las leyes de obediencia debida y punto final argentinas. La norma impedía juzgar a militares y policías por crímenes de lesa humanidad. Ahora el Senado deberá debatir sobre la cuestión y definir el futuro de dicha legislación. El proyecto de ley que declara la caducidad de esta reglamentación fue impulsado por el bloque oficialista de izquierda Frente Amplio y aprobado por el voto de 50 de los 80 parlamentarios presentes en la sesión. Bien, hasta aquí el resumen de los principales temas que fueron parte del aire en estos 7 días. Algunos que te intentamos acercar en estas 2 horas, otros quedaron afuera por cuestiones de tiempo. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Bien, pocos minutos pasaron de las 5 de la tarde. Nosotros nos estamos despidiendo. Estamos finalizando esta edición número 320. Hoy sábado 23 de octubre del año 2010. Programa número 41, nada más y nada menos, de la séptima temporada de Parte del Aire. Nosotros nos reencontraremos en 7 días para compartir la edición número 321 de Parte del Aire. ¿Quiénes hicimos este programa? Sara Rivera, quien les habla, y Lucas Barrio Nuevo, quien me está mirando. Y del otro lado, Sabrina Sardela en la operación técnica. Así es, los chicos de OTR, Off the Record, se han tomado un fin de semana de descanso. Un fin de semana largo que no se lo pudieron tomar la semana pasada, se lo están tomando hoy, en esta ocasión. Yo tenía entendido que no iban a estar ahora. Si se están tomando un fin de semana largo, me parece que es invento suyo. Sí, se deben estar, están de vacaciones. Están de vacaciones, sí, están de vacaciones, efectivamente. Nosotros nos reencontramos en 7 días. Ah, le mandamos un saludo a Agustina, no, la... adjudicataria de la dedicación, de la dedicatoria del tema de León Gieco, sino otra Agustina que nos acaba de enviar un mensajito. Le mandamos un ¿Se saludo. ¿Se puede leer el mensajito o es muy no, porno? Dice gracias por dedicarme el tema, pero no era para usted, era para otra Agustina. Quédese tranquila, no le dedicaríamos. A menos que haya sido su madre quien la llamaba y dedicaba y le pedía el tema. Y yo no se lo hubiese dedicado si hubiese sabido que es ella. No me hubiese tomado el trabajo de dedicárselo. Ya, lo sabe usted. Ella ya sabe por qué, seguramente. Nosotros nos reencontramos en 7 días. Que tengan un buen fin de semana, mejor semana aún. Pórtense mal, pásenla bien. Cuídense mucho, chau. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.